Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. La palabra de Sebastián Gaurro para contarnos sobre las actividades que se realizan en el Club Unión Huerta Grande, cuáles son las clases de básquet masculino y femenino y las novedades del club. Sebastián Gaurro, en Radio Panamericana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Gaurro. Perseguiré. Y bueno, soy entrenador de básquetbol de el Club Unión Huerta Grande desde el año 2006. En el año actual estoy dirigiendo las categorías pre-mini, mini y sub-13, que va desde chicos de 8 años hasta 13 años. Después, bueno, tenemos otro entrenador por la categoría U15, U17 y primera, y tenemos otro profe a cargo de Mosquito, que son todos los nenes más chiquitos, y todo el básquet femenino. Tenemos tres profes en el club actualmente. Bueno, la competencia que estamos afrontando este año, con todas las categorías, estamos participando de lo que es la liga de la Asociación de Básquet de Punilla, que se juega prácticamente todos los domingos con clubes de la zona, que va desde Cruz del Eje hasta Santa María. Y también estamos participando en los campeonatos provinciales, que ya participamos en la categoría sub-15. Ahora empezó el sábado pasado la categoría U17 y los primeros días de agosto está empezando la categoría sub-13. En esas tres categorías estaremos participando en los campeonatos provinciales que organiza la Federación de Básquet de la provincia. Bien. Bueno, el nivel de participación es muy bueno. Tenemos buena cantidad de chicos en todas las categorías. Ahora es normal que por el frío siempre baja un poquito, pero los números se mantienen. Después, cuando empieza a hacer calorcito, aumenta mucho. La verdad que estamos contentos, que tenemos todas las categorías formadas con buena cantidad de chicos. Y bueno, los mecanismos que se utilizan para aumentar el nivel, bueno, el entrenamiento son tres veces por semana, que tienen casi todas las categorías, donde se trabajan fundamentos individuales, tácticas colectivas, individuales, estrategia, pero sobre todo lo que hacemos hincapié son los fundamentos individuales en el desarrollo de cada chico, sobre todo con los más chicos y categorías formativas. Bueno, por ahí las necesidades inmediatas, lo que por ahí se nos está haciendo más difícil, el tema de los viajes, sobre todo con el tema de los provinciales, afrontar el tema de los arbitrajes cuando se juegan provinciales es bastante caro, pero bueno, se están haciendo eventos, cosas, así que bueno, que la gente pueda colaborar, se están vendiendo publicidades, baratas, también el que le interese hacer una publicidad en el club, tenemos un encargado de publicidad, así que bueno, está invitado todo el mundo a colaborar. Y después, bueno, el tema de material didáctico, pelota, todo eso, la verdad que estamos bastante bien organizados, lo que es infraestructura también, está muy lindo el club, pero bueno, siempre hay cosas para hacer, así que bueno, toda ayuda es bienvenida. Primero hay que saber sonreír, después amar, después partir, y al fin andar sin pensar. Bien, entrenamiento, estamos todos los días en el club con los que es básquet masculino, tenés los lunes, miércoles y viernes a partir de las 18 horas hasta las 20 horas, ahí si quiere acercar le damos bien los horarios. Y básquet femenino tenemos los días martes y jueves a partir de las 18:30, también hasta las 22 horas están los profes del femenino. Así que bueno, cualquier interesado